Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 107 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos, pues eso, de cine, pero de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las cosis. Y bueno, por favor, pasar. Verán en este capítulo especial que hemos cambiado nuestros habituales sillones súper cómodos por unas sillas de estas metálicas de cine chungo de verano. Porque no se puede uno permitir dormirse en este episodio, qué mala soy. ¿Por qué, Ramón? Hola, Ramón Rey de Salamanca. Guten Tag, Fräulein. Que, bueno, yo soy de la izquierda y ya está. Cuéntanos, ¿qué vas a hablarnos en este capítulo? Bueno, pues como cada año, desde el año pasado, en este episodio voy a hacer un poco retrospectiva, recopilación, reseña, crónica de lo que ha dado de sí el 66º Festival de Cine Internacional de Berlín, en el que estuve recientemente, que se acaba de terminar, y voy a hablar un poco de lo más destacable dentro de lo que pude ver, que este año han sido solamente 51 películas, porque había una que duraba 8 horas, y claro, no pude batir el récord del año pasado, que fueron, si no recuerdo mal, 53. Vale, pues nada, y yo así entre medias, por meter un poco de oxígeno, hablaré de las últimas películas que he visto estos días, que mayormente son estrenos y tal. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y cosas, así que nada, yo te dejo a ti a tu rollo y cosas. Y dale. Seré breve. Cuéntanos, sí, breve es lo que te define hablando bueno, de cine. Este año la presidenta del jurado de la sección oficial a competición era Meryl Streep, no sé si os suena de algo esa mujer, pero vamos, levantó bastante revuelo y estaba ahí en todos los pases de prensa. Es humana, pero no tiene ningún tipo de halo alrededor, como me la imaginaba, ni nada por el estilo, así que un poco decepcionado ante esa perspectiva de humanidad del mito. También estaba en el jurado Lars Eidinger, que es un actor alemán, bastante famoso, aunque yo no tengo mucho el placer. Nick James, que es un crítico de Sight and Sound, que también ha escrito para publicaciones culturales y demás. Brigitte Lacombe, que es una fotógrafa francesa reconocida por publicaciones así de moda, pero que también ha hecho reportajes típicos de estos durante los rodajes de películas, de gente como Iñárritu o Spike Jonze. El actor Clive Owen, que sé si sonará a todo el mundo, el británico. Alba Rohrwacher, que estuvo presente el año pasado en el festival con la película aquella de Sword Virgin, esa película sobre determinada región italiana donde, bueno, hay una opresión a la mujer y la única forma de sobrevivir era un poco adoptando formas masculinas y demás, que la comenté por aquí, que estaba muy bien. Y también está Małgorzata Stumowska, la directora polaca, que también estuvo el año pasado presentando una película en sección oficial que se llamaba Body, que también la comenté por aquí, que también hizo otra que se llamaba Elle con Juliette Binoche, sobre una mujer que hacía un estudio sobre las estudiantes universitarias que se metían a prostitutas y demás. Ya sabéis, película Ramón, ¿no? De estas de prostitución. Prostitución, sexo, etcétera, sí, efectivamente. Y un poco esto era lo que había en principio de que se podía esperar en cuanto al criterio para elegir las mejores películas luego en los premios, que ya hablaremos por aquí. Las películas que he visto en conjunto, la mayor parte son de tres secciones, la oficial a competición, de la que solamente dejé de ver una, que casualmente ganó el premio a mejor ópera prima del festival. ¡Pareces yo! Que, claro, pero tenía que ver la de John Michael McDonough, nueva, y justo coincidía y decidí, yo creo que bien, ¿vale? Aunque la gente salió un poco con otro tipo de percepción de esa película, pero yo creo que bien. Y luego también la sección Panorama, que es la sección más orientada al público, que de hecho tiene el premio este que vota la gente que accede a los pases y que es un cine enfocado a tratar temas relevantes socialmente, con algún tipo de perspectiva original, etcétera. Una cosa más de acercar el cine de autor al público, y por otro lado la sección Forum, que es la sección más de cine de autor vanguardista y más específico de ese tipo de, pues, propuestas más arriesgadas y más radicales. Empezando ya con las películas, la primera película que pude ver es la de que abría el festival, que es Hail César, Ave César, la nueva película de los hermanos Coen, después de haber hecho guiones para Spielberg y para Angelina Jolie, que bueno, ha salido más o menos, ¿no? Pues volvían un poco a lo suyo, a una comedia ambientada en los años 50, en la época del Hollywood clásico, cuando los estudios hacían todo lo posible por sacar adelante sus producciones, y tenemos al protagonista, que es Josh Brolin, que es un mafioso que se encuentra con un problemilla en la producción de una de la gran película que da nombre también título a la peli de los Coen, pues que tiene que resolver, ¿no? Y toda la peli es un poco los tejemanejes de este hombre para intentar sacar adelante esa producción, y también, pues, como es el día a día, resolviendo otros problemas de esa época, ¿no? Las intrigas y los rollos y los escándalos que por ahí, como los ocultaban. Tiene un pedazo de reparto de estrellas inconmensurable, ¿no? Con Josh Clooney, con Scarlett Johansson, con Tilda Swinton, etc. Y lo que hace muy bien esta peli es una especie de homenaje nostálgico, referencial, muy original en cuanto al formato, porque integra dentro de la propia película los elementos de los géneros a los que está homenajeando: el cine negro, el cine el peplum, el musical, las típicas producciones de época románticas, ¿no? Épicas románticas. Y luego hay referencias muy evidentes a personalidades de esos momentos a través de otros personajes que son como sus reflejos, aunque no utilicen su nombre, ¿no? Especialmente el personaje de Ralph Fiennes, que a mí me hacía especial gracia. La película, a mí me resultó bastante graciosa la película, pero sí es cierto que creo que le falta ese toque más satírico, más incisivo, que uno podría esperar de los Coen en una película como esta, dedicada a Hollywood, y que no sea simplemente una colección de referencias o de homenaje, aunque sea desde un punto de vista irónico, pero se nota que es muy amable y con más buscando la simpatía con el espectador, que reconoce lo que está viendo y ese tipo de recursos, aunque sea a través de esa esa mezcla de metanarrativa, ¿no? Del cine que tiene también toda la película. Pero bueno, a mí me gustó, me pareció divertida, pero al final muy intrascendente, muy poco, que deja muy poco pozo. Y no sé a ti qué te ha parecido, que la viste después, cuando se estrenó ya en España. Oh, la viste después. No, a ver, ¿qué persona decir? No, ya lo sé. Pues a ver, creo que pienso como tú, pero yo viro más hacia el que no me ha gustado demasiado, porque sí que disfruté de toda la parte del metacine y de cómo utiliza lo que tú contabas de toda la trama de Josh Brolin, de lo que tiene que hacer para resolver ese problema, para ir pasando por todos los escenarios y pasando por todos los géneros y mostrándote todo ese Hollywood con pequeñas píldoras. Aunque haya un personaje que destaque por encima de los demás, que es el del cowboy, que además es el único que tiene más tiempo de construir personaje porque sí que sale más, pero vamos, que van pasando un poco por todos y al final pues siempre tienes algo nuevo, la película siempre te va dando algo nuevo en todo momento. Entonces claro, yo pues me mantenía un poco pendiente sobre todo por eso, por descubrir qué iba a ser lo siguiente, qué iba a homenajear. Y sobre todo mola, o sea, se disfrutaba mucho cuando cada vez que entraba en un género nuevo, cómo cambiaba la realización, la forma de hacer los planos, o sea, en todo, o sea, se entregaba en todo tipo de aspectos a eso que estaba homenajeando. Pero después es que se me queda, la verdad, aunque tenga la verdad secuencias brillantes, bueno, la secuencia de cuando están hablando los cuatro, llamémoslos líderes religiosos, ya no es solo divertido, pero ahí sí que está esa sátira incisiva suya. O sea, tiene como varios momentos de brillantez, pero en general es lo que tú dices, todo como muy ligero, muy tontorrón. Ni siquiera me pareció especialmente divertida en conjunto, solo en momentos muy concretos. Y toda la trama de Josh Brolin, o sea, todo el camino de Josh Brolin, realmente como sirve de conductor para todo lo demás, pues bueno, pues te va bien, pero su trama es que realmente no es interesante, su personaje es muy rancio y no, o sea, le falta como, a la película le falta un punch, le falta un, de que no acabes y digas, bueno, ¿y qué? O sea, no ha llevado, además no me parece que el homenaje que haga o ese reflejo que hace del mundo del Hollywood clásico me aporte demasiado, no tiene una visión así que diga yo, pues es la visión de los Coen de este Hollywood, es como una visión muy general de cuando se hacen este tipo de homenajes o de parodias. Entonces al final me quedé con una sensación de, bueno, pues la verdad es que esperaba bastante más porque la han vendido muy bien y la esperaba mucho más divertida y que sacase mucho más partido al casting que tenía, que siempre es divertido ver a este tipo de estrellas haciendo el payaso. Hombre, solamente ver a Tilda Swinton haciendo de dos personajes a la vez. Bueno, eso sí, Tilda Swinton está muy divertida. También me gusta el pequeño número que tiene, bueno, y el papel que tiene Channing Tatum. Pero luego hay otros que me parece que están más desaprovechados. Pero bueno, en fin, que al final me ha quedado bastante, pues, random. No me ha decepcionado. Sí, te entiendo, porque ya digo que aunque a mí me gustase, me quedé un poco como diciendo, vale, pero es que yo espero mucho más de los Coen en algo así, o sea, sobre todo en algo así a estas alturas ya de la vida. Lo que pasa es que, claro, el tipo de película que es dentro del sistema de estudios, pues evidentemente como que... Como que tenía más sentido que fuera más amable y menos ya, yendo entonces, por la mala leche. Pero entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Claro, sí, no sé. ¿Para qué? Bueno, otra película que esta sí que tenía muchísimas ganas de ver era la nueva película de Jeff Nichols, ya sabéis, el de Take Shelter y... ¡Qué ganas! Midnight Special, con Michael Shannon, Joel Edgerton, Kristen Dunst y Adam Driver. ¿Está enrollado con Michael Shannon o algo? No. Tiene ahí como bueno, la película arranca rápidamente en uno de estos noticiarios especiales de medianoche cuando hay un secuestro de un niño y es que resulta que el padre biológico de un niño lo ha secuestrado y se lo lleva. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos de principio, pero está conectado con una secta de estos que están en un rancho por ahí perdidos, predicando una palabra de Dios, de una revelación que tienen a través del niño. Y no voy a decir más, porque creo que, a pesar de que el cartel y la promoción es bastante reveladora de que el niño pasa algo con el niño, ¿de acuerdo? Y voy a decir un poco en qué estilo tiene esta película, pero bueno, no diría más detalles. Bueno, esencialmente la película es una especie de homenaje a esas películas de los 80 de Roger Spielberg o quizá incluso también una película que yo recuerdo siempre, que es Firestarter con Drew Barrymore cuando era pequeñaja. Que es un libro Stephen King. Sí, no me acordaba. Pero vamos, esas películas con niños y fenómenos sobrenaturales, etcétera, que tanto nos gustaban en los 80, como un E.T. o incluso yo diría el viaje este de inteligencia artificial del chaval en busca de algo, ¿no? De su identidad, de su origen, se ve un poco aquí dentro de Midnight Special porque... esencialmente está todo construido alrededor de un misterio. El misterio es quién es en realidad este niño, por qué es como es, qué le pasa, ¿no? ¿Por qué ve las cosas que ve y hace las cosas que hace? todo en una gran persecución en la que no se desve se va desvelando de forma muy gradual pequeñas cositas hasta que ya, digamos, estalla todo y ya lo que puede hacer el niño se ve de forma muy clara. Y el planteamiento es muy de thriller total, de thriller de generar tensión en el espectador a partir de esa persecución que hay de la policía, de esa relación a tres bandas con también los miembros de la secta que también quieren al niño para su propio beneficio, para sus propios fines. Y todo esto encubierto ahí en una especie de ambientación que tiene mucho que ver con este rollo de hoy en día del miedo a la vigilancia electrónica, a la vigilancia masiva, ¿no? De el gobierno que nos quiere espiar a todos y nos espía a todos. ¿Qué pasa cuando hay algo que en realidad está espiando a todo el mundo y no somos conscientes de ello y el gobierno está también atemorizado por algo así? Y lo integra todo ahí muy bien, en todos estos elementos, en algo que hace siempre muy bien Jeff Nichols, que es que siempre cuida muy bien a los personajes, que siempre tiene un rollo familiar que es el núcleo de toda la película y que precisamente es lo que le da interés. La relación entre Michael Shannon y su hijo me parece muy, muy interesante. Y luego la importancia de los niños, que es algo que también estaba presente en las anteriores películas, como testigos o como protagonistas. También aquí se vuelve a repetir, en ese sentido es totalmente fiel a sí mismo. Pero, ¿qué pasa? Al hacer esa especie de medio homenaje a ese tipo de películas que a él le gustan, y al ser una película comercial, la primera que hace en un gran estudio, se nota que ha ido por un camino mucho más obvio que las anteriores. Es decir, yo me esperaba algo tipo Take Shelter, que es muy ambiguo durante casi toda la película y que tiene un final que es el final que es. Y aquí, digamos, enseña las cartas muy rápido y la resolución es de todo menos sutil. Es como un gran espectáculo con luces y colores, que evidentemente es como lo que ha tenido el precio a pagar un poco por hacer este tipo de película, aunque luego lo intente enmendar realmente. Vamos, es una película de ciencia ficción familiar con mucho aire ochentero que desde luego mantiene el interés en todo momento y que tiene pues el thriller, el suspense y la tensión presente de forma constante. Por cierto, Adam Driver hace un personaje aquí muy alejado del estereotipo que tenemos de Adam Driver haciendo personajes. Realmente aquí creo que le han conseguido llevar a un lugar distinto al que estamos acostumbrados a verle, y ya solo por eso creo que merece muchísimo la pena ver Midnight Special. No la pondría al mismo nivel, pero me rompes el corazón. Me parece, a ver, está muy bien, pero es que creo que ha rebajado un poquito su estilo, un poco sacrificándose al hacer este tipo de película tan concreto, tan de género, ¿no? Que conecta tanto con, sin decir hablar mucho más, ya ha dado referencias, conecta mucho con cosas que ya hemos visto. Pero bueno, a mí me gustó, pero bueno, eso, que hay que tener en cuenta que no es Take Shelter. Es que para mí Take Shelter es... Es que Take Shelter es muy buena. Claro, ahí está. Y sobre todo la clave es lo que decías, que es una película en la que, un poco como The Invitation, que la estrenan dentro de poco, que nunca sabes si el personaje está loco o lo que está ocurriendo es verdad. Entonces, mantener esa paranoia y que funcione hasta el final es muy difícil. Claro, a mí me sorprende que no jugasen con eso en esta película. Es decir, al desarrollar la idea de una película de ciencia ficción desde el primer momento, con elementos sobrenaturales desde el primer momento, se pierde ese recurso que en Take Shelter sí tenía, de poder jugar con el tema psicológico más a fondo. Y aquí eso pues lo pierde en pos del género al que está siguiendo. Pero bueno, da igual. La siguiente es la que ganó el oso a mejor guión, Tomasz Wasilewski, la película polaca United States of Love, que está ambientada a principios de los 90 en Polonia, en una ciudad alejada de las grandes capitales, ¿no? Es un momento en el que se ha derrumbado el comunismo y vemos a través de cuatro mujeres, la directora de un colegio, una profesora, una chica que quiere ser modelo, etcétera, vemos un poco la relación entre el nuevo régimen de libertades y cómo les afecta a esas mujeres en su vida profesional, personal y la relación con la gente que tiene a su alrededor. Utilizando pues ese contraste de una vez que llega el capitalismo, la libertad, etcétera, ¿cómo afecta eso a los deseos reprimidos y a las necesidades de estas mujeres que solamente buscan, como el título en inglés dice, amor, ¿no? Un poco así genérico, pues eso, buscan que sí una relación con un hombre, que sí una relación con una mujer, intentar expresar eso de forma abierta en la sociedad en la que están, y cómo, pues realmente, las mujeres en este caso concreto, porque son ellas las protagonistas, siguen estando muy oprimidas en la sociedad y están muy restringidos lo que pueden o no pueden hacer, precisamente porque para ellas muchas cosas no han cambiado en el día a día. Tiene ese rollo muy de reivindicación de la opresión femenina en ese momento, que también se puede extrapolar a la actualidad, por cierto. Y luego, la forma en la que está rodada es espectacular. Esta película fue de las últimas en competición. ¿Fue la última competición o de las últimas en competición que salieron? Fue el último día que estaban las películas en competición. Y se convirtió automáticamente en una de mis favoritas del festival. Por la fotografía, por la dirección, por precisamente la manera que tiene de retratar a las mujeres, incluso a nivel de los desnudos que están en la película, que los muestra sin ningún tipo de erotización ni nada por el estilo, y tiene mucho sentido por el tema que está tratando en la película, que es la libertad individual de los personajes, de ellas, y cómo hacen uso de su sexualidad cuando quieren y cuando realmente lo desean, y qué provoca eso en los demás. Es prácticamente eso, un estudio político un poco de la situación de Polonia y de la caída del comunismo a través de las vidas personales de ellas. Y me gustó muchísimo, como se está notando, evidentemente. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, es un tema muy recurrente, el tema de la caída del comunismo en Berlín, por lo que tengo entendido, porque el año pasado hubo también un montón de películas sobre ello y este año también había unas cuantas, aunque este año el tema estrella era la desintegración del sueño europeo, un poco, ¿sabes? Este año era Europa se va a la mierda y lo he visto en documental, lo he visto en ficción y solo me ha faltado una animación, porque parece que sé que animación no hace mucho por aquí. La siguiente que vi, que también me gustó mucho, es Cross Current, de Zhang Chao, que ganó el premio a contribución artística excepcional por la fotografía de Mark Li Pingbing, que le conoceréis muchísimo porque es el director de fotografía de The Assassin, y eso sonará muchísimo el nombre, ¿a que sí, Adri? De toda la vida. Primo mío, fíjate. Y bueno, este, un joven capitán, que se hace cargo del barco que de su padre para cruzar el Yangtze, y encuentra un libro con poemas de un poeta anónimo, y lo que se ve es como va recorriendo el río y se encuentra con una chica de la que se enamora, una chica que es un poco prostituta, y vamos recorriendo el río y se van viendo las ciudades que quedaron inundadas por el río. Y se van haciendo ahí unos chanchullos con la carga y demás, todo en una gran metáfora esta del el paso del tiempo y del progreso en China y del el crecimiento planificado y de cómo la sociedad china se ha sacrificado para las nuevas generaciones. En la búsqueda de ese futuro que está en conflicto ahí con la tradición y con lo que tienen que sacrificar de su pasado. Tiene una fotografía que es impresionante, es que solamente poder ver esos grandes barcos del río y esos planazos que hace del entorno te deja sin aliento y está muy bien llevado. Y luego utiliza muy bien la simbología de los personajes, de ese personaje recurrente que va apareciendo en todas las ciudades y la relación que tiene él con ella, y la poesía, porque también aparecen poemas impresos en pantalla a veces, frecuentemente. todo eso para hablar de esto, ¿no? De ese conflicto eterno que tiene la sociedad china entre el legado y cómo se tiene que deshacer de él para adaptarse a los nuevos tiempos, y cómo uno se puede obsesionar con él y tiene que seguir adelante. Y bueno, algo muy remarcado, porque al final incluso salen imágenes reales de las obras de la construcción de la presa esta de las Tres Gargantas, que es una de las construcciones más grandes y una más grande que ha hecho el ser humano, si no recuerdo mal, y que dejó a un montón de gente sin su pueblo natal porque cambiaron de sitio ciudades enteras que quedaron sumergidas por el río, ¿no? Muy interesante a nivel político, social y demás, y tiene algunas imágenes así muy, muy evocadoras y muy potentes, un poco también con elementos incluso sobrenaturales por ahí de fondo, con alguna cosa que se ve. Pero sí, vamos, todo muy simbólico y muy del rollo chino, ¿no? Si decimos una película del rollo chino, ya todos nos entendemos. Pues esta tiene todo esto. Y también de mis favoritas globales del festival. Bueno, pues yo voy a hablar de una de las que no ha sido mi favorita de nada, porque he visto ya por fin La chica danesa, The Danish Girl, la película dirigida por Lars Astrom con Tom Hooper. Es que les odio a los dos igual, entonces ¿Qué dice usted? ¿Qué? Dice usted, ya te has quedado súper picue durante un momento. No, no, es que durante un momento estaba pensando en otra cosa. Dirigida por Tom Hooper, protagonizada por Eddie Redmayne y Alicia Vikander principalmente. Bueno, ya hablo aquí de ella, Ramón, en su momento. Y yo voy a ir un poco en la línea de lo que él comentó, aunque voy a ser bastante menos permisiva. Porque, bueno, aquí tenemos, para el que no lo sepa aún, la historia real del primer. Bueno, fue el primero que realmente se hizo la operación, ¿no? Del Sí, se cambio de supone que es el sexo. primero documentado que se cambiara físicamente de Sí. sexo, por así decirlo. Bueno, y nada, pues eso, tenemos a Eddie Redmayne, que es el personaje, o sea, es quien interpreta el personaje que sufre esta transformación física. Y bueno, la verdad es que he de decir que no esperaba demasiado de la película porque Tom Hooper es un tipo que no me suele gustar el tono que hace, que inyecta su cine y La chica danesa es que es el ejemplo perfecto de por qué. Porque coge una historia, a mí, sobre todo es que me da mucha lástima que coja una historia tan interesante en la que podía hablar, podía explorar todo este asunto de la identidad de género desde los dos prismas, ¿no? Desde el prisma de la persona que le acompaña, que es en este caso su mujer, y desde el prisma de la persona que está sufriendo ese cambio. Y al final lo que hace es algo completamente absolutamente superficial, eso, con un tema tan trascendente como este. O sea, yo puedo entender que es muy difícil reflejar hacia afuera algo tan complejo como es la identidad, ¿no? O sea, algo es como muy íntimo, muy personal y probablemente sea muy difícil expresarlo cinematográficamente, pero bueno, ahí está el reto. Y hemos visto películas que te llegan y te expresan sentimientos con imágenes y lo limita a cosas tan simplistas que es que me resultaba cabreante. O sea, al final, sobre todo porque ya partiendo de la base de que no me resulta. No puedo entender cómo de guión no vieron el problema de que de repente se ponga un vestido y ya le cambia el chip. Quiero decir, tiene ese tipo de mecanismos de guión tan. Pues estos simplistas y tan efectistas y tan pues facilones que en ningún momento para mí personalmente, yo conozco gente que sí que ha conectado con la peli, pero a mí me resultaba muy difícil conectar con la peli porque no en ningún momento me creía en la transformación de esta mujer, hombre, no sé cómo decirlo. Entonces, al final, esto tú lo comentabas, lo recuerdo que te hacías referencia a los tics que él tenía, de pues que al final todo se reducía pues a cómo él se expresaba físicamente, cómo de repente cambiaba sus gestos y su forma de hablar y tal. Y bueno, en realidad para mí eso es lo de menos. La verdad es que yo creo que Eddie Redmayne lo hace muy bien en ciertos momentos muy concretos en los que ves cómo está cambiando el personaje realmente y no ya tanto a través de esos tics, digamos, de hombre imitando a mujer. Eso es, ocurre más al principio, pero a medida que va haciéndose más con el personaje o avanzando más en esa transformación, creo que sí que capta el ser un poquito más sutil en ese sentido. Pero la película lo está tratando todo de una forma tan superficial que al final, pues. Y además es que está todo englobado en un tratamiento, esto, en un tono tan ñoñi bonito. Que para señoras, con todo el respeto, que yo soy la primera que me gusta una buena peli para señoras, como Criadas y Señoras, por ejemplo, que acaba la película y da la sensación, te engaña, de que has visto una película bonita. Pero en cuanto la empiezas a destripar, a pensar un poco, bueno, a mí no me estaba gustando en ningún momento, pero no estaba metida en la historia en ningún momento, pero se ve bien. O sea, no es, y sobre todo tiene un punto a favor, que es Alicia Vikander, que está increíble. La verdad, además, su personaje es el más interesante al final, porque es el que transmite mucho más con lo que está sufriendo y con lo que está sufriendo por ella y lo que está sufriendo por su marido. Y el viaje ese creo que está mucho mejor contado también sobre guión. También es más fácil, probablemente, pero está mucho mejor contado. Y luego todos esos momentos, como ella, digamos, que expulsa o transmite todo esto a través de la música, creo que de la pintura, y creo que ahí Tom Hopper sí que lo hace bien, enseñando cómo ella se expresa con esos trazos que hace cuando la dibuja, o sea, tiene eso interesante, y ahí lo hace bien y lo transmite bien, y lo llevan ese sentimiento de ella a algo físico, algo visual que puedes tú sentir con eso, pero no lo consigue hacer con lo otro, que es realmente de lo que va la historia. Y así que al final me ha dejado completamente absolutamente indiferente. No, ni siquiera me parece una mala película, simplemente me parece, pues eso, irrelevante, sobre todo con el tema que trata, y ya está. Pues una historia de este calibre, pero súper accesible para el público, para todo tipo de público, y ya está. En plan, una historia sobre la identidad de género y la transexualidad, pero para, en plan, Daniel Steele. Siguiendo con la sección oficial, toca la que ganó Oso a mejor directora en este caso, Mia Hansen-Løf, por L'Avenir o Things to Come, la película protagonizada por Isabelle Huppert, que hace de una profesora de filosofía de un instituto que de repente pues le deja a su marido y empieza a tener ahí luchas con los piquetes que hay de huelgas por la mejora de la educación, y todo un poco su concepto del mundo se empieza ahí a desmoronarse, cuando de repente pues la vida que tenía montada desde hace mucho tiempo pues se le va al traste y tiene que empezar a pensar en a ver qué hace ahora con su vida, ya una mujer de cierta edad, ¿no? Que estaba además muy acomodada en su manera de vivir y que no tenía previsto cambiarlo. Es un poco esta peli como una especie de segunda parte o complemento de Eden, porque Eden era la idea esta de... ¡Me encanta esa peli! Eden era un poco la idea de vamos a ver esta juventud que se queda estancada en una idea de lo que quiere que sea su vida y el que el mundo le pasa por delante y que deja pasar oportunidades y ya está. Y esto es dirigirse a esa otra generación más adulta de cuando ya ha pasado el tiempo, tiene su vida hecha, tiene todo su, digamos, su diagrama de pensamiento creado y su manera de ver el mundo creado, pues se le va a la porra todo esto y tiene que pensar en vivir de nuevo sin ataduras y vivir de nuevo para sí mismo cuando no tenía pensado hacerlo. Isabelle Huppert está increíble en la película, de verdad. O sea, yo cuando vimos muchos de nosotros en el festival su interpretación, fue como, tiene que ganar. Al final no lo hizo, pero bueno, esto ya son cosas del politiqueo del jurado. Pero hace un grandísimo trabajo. Y luego, toda la película son pues grandes diálogos, largas conversaciones sobre la forma de ver la vida, sobre todo con un antiguo alumno que se le aparece por ahí, con el que mantiene una relación amistosa. Y se va hablando un poco de todo, ¿no? De la forma de ver el mundo cuando eres joven y cuando pasa el tiempo, de esos miedos que tiene ella como mujer y como persona de volver a tener que... tomar decisiones y arriesgarse y tomar toda la responsabilidad de las cosas que va a hacer y ver cómo el mundo ha cambiado y le piden que ella también cambie, ¿no? Con cosas como el currículo de filosofía que lleva ella, una colección de libros, etcétera. Es todo muy también intelectual, un poco, porque si en Edén había referencias a cosas filosóficas y a libros y tal, aquí hay bastantes más, incluso con escenas que podían llamarse gags, haciendo referencias a filósofos y a escritores, y es bastante momentos bastante divertidos. Pero es una peli, sobre todo eso, muy, muy interesante en el aspecto de que habla, sobre todo, de que su protagonista sea una mujer de 60 años. Y esto puede parecer una coña, pero es que es verdad. Y que realmente puedas conectar con ella a través de lo que te está hablando, porque es algo completamente universal, que es esa idea de el miedo a tener la libertad y la responsabilidad total otra vez en tu vida de tomar decisiones y seguir adelante con ella. La verdad es que otra de mis favoritas, tanto de sección oficial como del festival, y que Madre mía, qué ganas me has dado de me dejó verla. entusiasmado. Es peli Adri total. Sí. Y además, es que eso, yo vi, cuando vi Eden, me dejó muy trasto. O sea, quiero decir, me llegó su forma de contar las cosas. Además, Eden tenía además el plus de la música, todo ese viaje musical junto con el viaje de los chavales. Y me encantó. Y tenía muchas ganas de ver otra peli de la directora. Y me alegro que a ver si hay suerte y la traen a alguno de los festivales que yo vaya. Hombre, seguro, seguro que se. Porque Edén tardó mogollón en estrenarse en España. Se estrenó como 2 años después de lo que yo la vi en Sanse. Se ha estrenado este año, yo creo, en 2000, vamos, este año, en Sí, 2015, ese a es el año finales. pasado, sí. Yo O creo que sea sí. que. Bueno, otra peli que vi también en competición es la nueva o penúltima, o yo qué sé, habrá hecho tres más, de Alex Gibney, que es Zero Days, el nuevo documental, esta vez centrado en lo que fue el ataque Stuxnet. Que fue una cosa que ocurrió en el año 2010, que de repente se descubrió un malware que estaba atacando determinados tipos de sistemas electrónicos que están conectados a Internet, ¿no? Por todo el mundo. Automáticamente se detectó esto y resulta que era un plan conjunto concebido entre Israel y Estados Unidos para destruir el programa nuclear iraní. Claro, es un documental que está muy de actualidad, por las últimas cosas que han ocurrido respecto al acuerdo Irán-Estados Unidos, y de hecho en el propio documental también se trata, está todo está conectado. Es tremendamente denso, y esto que no asuste a nadie, es muy denso en el sentido de que tiene muchísima información y hace una contextualización de todo que me parece brillante y muy didáctica, porque Qué te bien. habla muy bien de lo que es, de dónde viene Irán y la relación con Estados Unidos y el tema del programa nuclear y del control de ese tipo de tecnología. Pasamos a un mundo en el que Estados Unidos ha cogido una nueva arma, como es un arma, una ciberarma, un arma electrónica, para atacar a otro país, y te habla de qué ramificaciones y consecuencias puede tener el utilizar este tipo de armas sin reconocerse, sin que hayan reglas que definan qué es lo que se puede o no se puede hacer en este nuevo tipo de campo de batalla, y cómo eso puede definir de aquí al futuro el tipo de guerra que hay entre los países y las consecuencias que puede tener muy graves si esto sigue adelante, porque estos dispositivos que atacaba Stuxnet, que si no recuerdo mal se llaman PCRs, bueno, son dispositivos que no estaban pensados en su momento para estar conectados a una red global y que tienen vulnerabilidades, en muchos casos desconocidas, que pueden explotarse para este tipo de ataques. ¿Qué pasa? Que si todos se ponen a jugar al mismo tiempo, pues puede ocurrir cosas bastante divertidas, ¿no? Y habla muy bien, tiene entrevistas, tiene además declaraciones anónimas de gente relacionada con agencias de seguridad. Tiene la perspectiva propia de Alex Gibney respecto al tema, como siempre hace, ¿no? Un poco que sirve de guía. Y se nota muchísimo la documentación muy en profundidad de todo esto. Incluso incluye dentro incluso un flashback para hacerte la contextualización política necesaria. Todo en 2 horas que se te pasan volando, porque es eso, una gran cantidad de información, de diálogos imposibles que se crean entre las distintas entrevistas que hay, con un montaje que es súper ágil, súper rápido y con, o sea, muchísima información todo el rato, que no te sobrepasa, sino que simplemente es como cuando acaba te quedas con una sensación de que realmente has aprendido muchísimo, porque tú un poco por siguiendo las noticias te puedes haber enterado de algunas cosas, pero no exactamente de todo y no sobre todo como hacen este documental, que es conectando los puntos de verdad, dándote una idea global de qué es lo que ha pasado, qué significaba ese ataque a Irán a través de internet o de la ciberguerra, y en el contexto político actual. Así que bravo por Gibney. Fíjate que, si no recuerdo mal, era Enron, ¿no? Aquel documental sobre la caída de esa empresa, que me gustaba muchísimo y me parecía, bueno, me sigue pareciendo un grandísimo documental, pero es que este lo ha clavado en cuanto a en este tipo de documentales más periodísticos y más de este estilo. Creo que es uno de esos ejemplos notables y destacables. O sea, es impecable. Impecable en la realización, en la dirección y en el montaje. Otro director consagrado, en este caso Thomas Vinterberg, el danés, presentaba The Commune, Colectivet, que ganó el premio a Mejor Interpretación Femenina Trine Dirholm, por un personaje de esta película, Ana, que es una presentadora de noticias, que de repente le dice a su marido: estoy aburrida, ¿por qué no nos montamos una comuna en esta casa tan grande que tenemos ahora? Vamos a encontrar unos cuantos amigos y nos montamos una comuna. Estamos en los años 70, aviso, claro, un poco ahí la resaca de los 60, y pues se juntan unos cuantos. Y a partir de ahí se ve las consecuencias que tiene el que varias personas se junten en un nuevo sistema de reglas un poco alejado de los de la sociedad, y qué es lo que pasa cuando entra una nueva persona de la que se enamora su marido y hay un triángulo amoroso, hay infidelidad que afecta a todo, ¿no? La peli en realidad habla mucho de esto, de esa época de qué es lo que pasa cuando se pregona mucho esto del amor libre, fuera de las reglas de la sociedad, pero al mismo tiempo esto entra en conflicto con cómo han sido criados y cómo se han educado esta gente, que realmente no está preparada para vivir en un mundo con unas reglas distintas a los de la sociedad, esa tan opresiva de la que quieren huir. Y realmente miran en la sociedad una guía por la que seguir en las reacciones y la manera de relacionarse con los demás. Estar en una comuna lo que hace es estar bastante perdidos, porque eso del bien común, pues por naturaleza en el mundo normalmente no suele salir muy bien, ¿vale? Cada uno busca lo suyo y hay consecuencias y les afecta de determinada manera en las relaciones personales entre unos y otros. La verdad es que la peli es muy divertida. Está muy bien escrita, tiene diálogos divertidísimos, tiene un humor negro y una mala leche tremendos, muchas veces además muy oculto en el subtexto de las propias escenas que tiene. En ese sentido, en el guión está súper cuidada la película, y de hecho, bueno, es el reencuentro de Vinterberg con el mismo guionista de La Caza, si no recuerdo mal. Y eso, que es una peli muy disfrutable, a pesar de que realmente lo que tiene por debajo es un tema muy serio, que está haciendo prácticamente una especie de análisis de esto, ¿no? De la hipocresía de la sociedad, de estos hippies wannabe que realmente no están preparados para ser este tipo de persona, y están demasiado enganchados, anclados a la sociedad convencional. ¿Qué más has visto, Ramón? Pues también he visto, fuera de competición, una que tenía muchísimo miedo, que era Chirac, la última de Spike Lee, que es ni más ni menos que una adaptación de la Lisístrata de Aristófanes, la obra clásica, adaptada al Chicago actual de la violencia de bandas. Y además es un musical hip hop. ¿Vale? Dios mío. Entonces, básicamente, tenemos que en una comunidad de un barrio de Chicago... ¿Chicago Tribe? No. No, vale. No, no. En su beneficio diré que no. Vale. Bueno, hay un asesinato de una niña en una comunidad de un barrio de Chicago, y las mujeres deciden, pues, negar el sexo a sus maridos hasta que no haya paz, ¿eh? No peace, no pussy, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí las cosas se escalan porque afecta a todos los estratos de la sociedad, las instituciones, etc. Es un musical, he dicho, pero no es porque todos los ratos estén cantando tradicionalmente. Hay canciones, hay música de fondo y tal, pero la idea de que está inmerso en la cultura del hip hop, que por cierto, por eso se llama Chirac, porque Chirac es como lo llaman la cultura del hip hop a Chicago, ¿no? Lo que hace es que los diálogos en sí, muchas veces, sobre todo en los personajes de los barrios, están hechos con rima y dialogados de forma musicalizados, ¿vale? Pero no están cantados. Entonces, hace que la película tenga muchísimo ritmo en los diálogos y que tenga siempre esa cosa al oído de que estás escuchándoles hablar en rima o buscándola constantemente y es bastante curioso. La verdad es que me ha sorprendido mucho para bien esta película. Es muy divertida, al mismo tiempo que es una sátira, pero súper certera y sin ningún tipo de concesiones al tema de la violencia, del ciclo de la violencia, como no, con el racismo presente en todas las instituciones, aprovecha para meterse con todo el mundo y sobre todo con el tema de el legado racial, de la tensión racial de Estados Unidos y cómo todavía eso el país no lo ha superado. Tiene momentazos a tope en ese aspecto. Y eso, que todo el cast está increíble. Aparecen por ahí, bueno, Wesley Snipes, Angela Bassett, John Cusack haciendo de un párroco súper pasado de vueltas, pero que tiene bastante sentido que lo esté. De hecho, es una escena en la que él está hablando precisamente del tema de la violencia y da un discurso, no sé si son 10 minutos. En ese momento, en ese periodo, fue en el que muchísima gente del pase se fue. Porque era como, mira, ya no, la gente no quería que la lesionara. No, pero realmente el mensaje es muy relevante, el contenido es muy importante. Pero está todo envuelto de una forma muy original y con buenos actores y con escenas muy divertidas. Y siempre incluso con momentos coreografiados, o sea, sabes que estás presenciando algo que es artificioso, pero al mismo tiempo te hace colaborar de ello porque tiene toda una dirección muy enérgica y aparece por ahí Samuel L. Jackson como narrador que te está dando pistas y guiños de vez en cuando te presenta de distintas partes del relato. Me parece realmente una peli muy arriesgada en ese aspecto. Y que desde luego no deja títere con cabeza, como se suele decir, en el tema de la violencia. De hecho, desde el primer momento además es una película muy activista y que te está diciendo claramente, esto es una película para denunciar el tema de la violencia. Así que Está enterado. estás avisado, te lo dices desde el principio. Así que en ese sentido me parece muy bien que además demuestres esa honestidad y esas ideas claras y llevarlo hasta el último momento. Y sin embargo, eso desde un punto de vista muy cómico y muy satírico y muy incisivo, evidentemente sin dejar de lado la seriedad que tiene el hecho de que está hablando de gente que muere, de niños que mueren, de gente de la comunidad afroamericana que se está matando entre ellos un poco como consecuencia de la propia situación de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y eso es muy serio y está ahí. Pero desde una forma que las formas, desde luego, en este caso, importan muchísimo y es una manera de llevar el mensaje muy original, muy estimulante y desde luego que no aburre en ningún momento con este planteamiento. Ay, me apetecía un montón verla de momento, de repente. Bueno, ya se estrenó hace tiempo en Estados Unidos, ¿eh? Es una peli que ya se había visto. Estaba fuera de competición también un poco por eso, porque venía un poco ya vista a Estados No la Unidos. tenía yo fichada, pero bueno, me ha dado muchas ganas. Yo voy a hablar de otra que tenía pendiente y que The New me ha gustado. Room. The Newsroom, sí, y igualito. Y me ha gustado más de lo que esperaba, la verdad, que es Spotlight, la nueva película de Tom McCarthy, que es un director que siempre lo digo aquí, pero a mí hasta ahora su filmografía me ha gustado mucho. Y sobre todo me sorprendía, no sabía qué esperar de Spotlight porque me sorprendía porque tiene poco que ver con las otras películas de Tom McCarthy, que son como, pues bueno, esta de Station Agent y Win Win, que son como historias más pequeñitas de personajes. un poco más y a los sentimientos. Y Spotlight, la verdad es que no tiene nada que ver con eso, porque es una historia sobre un tema absolutamente relevante mundialmente y donde este tema está en todo momento por encima de los personajes a través de los que se cuenta la historia. Y bueno, para el que no sepa, está basado en el hecho real, pues, como presentarlo, de este periódico de Boston que investigó y desveló, vamos, destapó todas estas prácticas de ocultación y de tal que tenía la iglesia con los curas que abusaban de niños. Y bueno, pues es un poco la Spotlight, es la historia de esa investigación, bueno, la historia, el seguimiento de esa investigación, de ese equipo de periodistas. Y me ha gustado mucho porque, joder, hacía tiempo que no salía del cine de ver una película que dijese, joder, o sea, lo siento, pero es que es buen cine, porque tiene un gran, o sea, gran guión, grandes interpretaciones, buen ritmo, tema relevante, y sobre todo eso, que a mí el guión me ganó completamente, porque es muy fiel todo el tiempo al punto de vista que tiene sobre cómo quiere, vamos, a la decisión que toma sobre cómo tomarla, contar la historia, que es que en todo momento el tema esté por encima de sus personajes, y todo, en todo momento está contado a través de los periodistas. En ningún momento gira la historia hacia, pues a lo mejor enseñar el punto de vista de la iglesia o el punto de vista de algunas otras instituciones que aparecen, o los abogados, o gente que tiene un papel en la historia y que a lo mejor podía enseñar su punto de vista, podía favorecer la tensión, otro tipo de mecanismos cinematográficos, pero no. En todo momento es el punto de vista de lo. Esto es una historia de investigación, de periodismo de investigación, y esta es la historia que es. Y en todo momento es fiel a esa decisión. Incluso, porque hasta los personajes, que están creados un poco a través de las interpretaciones de los actores, con pequeños gestos, con las actitudes que tienen o con lo que de vez en cuando se dicen unos de los otros, hasta ciertos momentos que parece que puedan ser pequeñas secuencias de personaje, ¿no? De construir personaje, como las dos o tres veces que aparece el personaje de Rachel McAdams en su casa, o Mark Ruffalo, que tienen pequeños momentos ellos con su existencia. Hasta esas secuencias están todo el tiempo en favor de la historia que está contando, porque al final es la única forma que tiene Tom McCarthy, bueno, los guionistas, bueno, él junto con Joe Singer, que es el otro guionista, de acercarte también las consecuencias que tiene una historia de este tipo sobre todo tipo de personas que puede leerla, desde otros periodistas hasta fieles, gente que, como la abuela de ella, que es muy creyente y es muy fiel y va todos los domingos a la iglesia y tal, hasta Mark Ruffalo, que tiene ahí un momento de una secuencia en la que te describe cómo esto ha roto algo por dentro suyo, y al final no va de él, no va de Mark Ruffalo, sino que va de la influencia, de la importancia que tiene esta historia a todos los niveles, ya no solo al nivel de la atrocidad que supone lo que estaban haciendo y lo que están haciendo estos curas. Pero eso, es que es muy bueno el guión. Además es que tiene un ritmo todo el tiempo. Dime. Corporativismo. Bueno, no hace falta que te pegues tanto al micrófono, para hacer tu statement. Paso de ti. Yo tengo, bueno, me acuerdo, recuerdo que le criticaste, bueno, criticaste, o uno de tus puntos negativos fue la dirección de Tom McCarthy, porque puedo estar de acuerdo en que es bastante aséptica, es muy funcional para la historia que está contando. Yo creo que sí que tiene pequeños momentos en los que, sobre todo por el manejo del tono y el tener cuidado de cómo trata cierto tipo de conversaciones y de diálogos para no pasarse con el dedo acusatorio y tiene capacidad de autocrítica. O sea, yo creo que lo que maneja bien Tom McCarthy es el tono y cómo controlan a sus personajes, más que lo que puede ser un ejercicio de estilo de la dirección. Yo sí, técnicamente criticaría mogollón la banda sonora de Howard Shore, que mira que me gusta y tiene mi banda sonora favorita ever, pero madre mía, qué cosa más random y más repetitiva y anticuada y fuera de lugar, pero bueno, lástima. Me descubrí a mí misma pensando, joder, qué visión tan idílica del periodismo de investigación. Porque ahora estamos tan curados de espanto con los medios de comunicación y tal, que nos hemos vuelto un poco cínicos con este tipo de historias. Que mucha gente hablando de Spotlight habla de idealismo y de tal, y es como, No, joder, yo, de hecho, en no. Spotlight, precisamente, una de las cosas que me gustan, precisamente, es que critican cómo habían dejado de lado esa historia durante mucho Sí, tiempo, claro. y de repente, solamente cuando a alguien le interesa personalmente es cuando eso sale adelante, y entonces tienen que aplicar todas esas, o sea, toda esa idea tan profesional y tan utópica que se puede hablar del periodismo, pero realmente hay una crítica clara a Sí, es lo que me cómo se refería relevan con. a veces noticias a un cuadradito de actualidad y no se vuelven a tocar cuando realmente detrás hay mucho más de lo que no Ahí. se indaga. Sí, a eso me refería con la autocrítica, porque bueno, claro, a lo mejor se no he entendido bien, pero vamos, que yo la he disfrutado. Lo que pasa es que, obviamente, a ver, ¿cómo lo digo? No es una película que me pueda apasionar. Porque me apasionan a nivel técnico, a nivel de cómo presenta la historia, pues todas estas cosas que he argumentado, pero como no tiene ese punto emocional y elige no tenerlo, y me parece bien que no caiga en sentimentalismos ni en juicios, bueno, juicios de valor, bueno, son los personajes, pero esto pues no conecta a ese nivel más emocional conmigo, más allá de lo que pueda conectar la atrocidad de la historia o lo relevante de la historia. Entonces, bueno, pues me resulta complicado elevar el mucho que me ha gustado a pasión absoluta, como por ejemplo me pasa con Mad Max, pero es que la he visto hace poco otra vez y madre mía, es que es tan buena, pero bueno, que me ha gustado mucho Spotlight. Toca ahora la sección Panorama, en este caso Panorama Special, Y porque no es. pasáis todo el festival, ¡qué panorama! Pues no lo sé, porque yo no soy tan malo con mis chistes. Bueno, la nueva película de John Michael Bantonav, el director de The Guard y Calvary, War on Everyone, en este caso protagonizado por Michael Peña y Alexander Skarsgård, es. Una. ¿Cómo decirlo? Sí. Parodia, homenaje. Reivindicación de las body movies de policías un poco ochenteras, pero con un rollo estilístico setentero, de que se ve desde el primer momento. Y entonces tenemos a dos policías que son No corruptos. entiendo la parte de reivindicación. ¿Cómo que no entiendes la parte de reivindicación? Bueno, explica la peli. ¿Has dicho homenaje, reivindicación? Sí, en el sentido de que coge todos los elementos del género de este tipo de películas, ¿no? De dos personajes que son muy amiguetes, que son diferentes y les pasan cosas juntos, y en este caso en el tema del género policíaco, y pasa por cada uno de los clichés, momentos, escenarios posibles que te puedes imaginar de este tipo de películas, sobre todo teniendo en cuenta que los dos personajes protagonistas son policías corruptos y que están en un mundo rodeado por gente aún más corrupta e hipócrita y que les convierte así un poco en antihéroes por accidente, por contraste, un poco porque, a ver, todos son hijos de puta, pero estos son simpáticos, ¿vale? En plan, estos son los protagonistas, pues conecto muy bien con ellos, por eso, no, en serio, destaca especialmente por el manejo precisamente de los actores, John Michael McDonough, y ese rollo que tiene de hacer que personajes antipáticos o deleznables, como era aquel poli de The Guard, que te puedan caer bien y empatizar con ellos y seguir su historia perfectamente, pues aquí esto vuelve a estar muy de manifiesto. Hay un golpe que se quiere dar, los policías quieren quedarse con un trozo del pastel, hay juegos de lealtades, intrigas y todo sale mal y cada vez sale peor y hay tiroteos y muchas cosas. Muchos gags y muchas gracias y mucho humor negro, negrísimo, con gags bastante fuertecitos, en plan. Han muerto no sé cuántas personas por un terremoto en Perú. ¿Y a quién importa eso? Bueno, pues supongo que los peruanos. O sea, tiene un momento así un poco padre de familia, que no es del gusto de todo el mundo, evidentemente. Y realmente es que los personajes son muy antipáticos. O sea, es complicado conectar con ellos en ese aspecto. A mí me hizo bastante gracia la película, pero me pasó lo que he comentado, que en las anteriores películas, John Michael Madonna jugaba con distintos géneros, pero sus películas conseguían construir un universo propio y trascender esos géneros y ir a lo suyo, ¿no? Aunque tuvieran siempre esa influencia del policíaco, del western o de lo que tuvieran en cada momento. Y aquí, como que esa idea un poco de hacer una peli que refleje muy bien el género policíaco este de body movies de los 80, 70, pues que se le va de las manos, y como eso hace que se restrinja bastante en lo que puede o no puede hacer con la película. Me dejó un poco así entre dos mares, ¿no? Me Entre dejó. dos tierras. Claro, creo que los actores están muy bien entre ellos, pero luego la peli es completamente pues, previsible de principio a fin, no tienes espacio para desarrollar a los personajes, no, es difícil, es una peli que realmente me dejó un poco regusto amargo porque me esperaba bastante más, sobre todo después de Calvary. No me parece mala película, la disfruté bastante, pero me parece bastante prescindible en este caso. La que sí me gustó bastante y me sorprendió fue una que vi el primer día, que es Ay, Olga Ivanova, de Piotr Kasda y Thomas Wendriff, que está basada en el caso real que ocurrió en los años 70 en Checoslovaquia, de la última mujer que fue ejecutada por pena de muerte en el país, que es una chica que había sufrido abusos, acoso escolar y todo tipo de cosas, marginaciones, etcétera, y acabó pagándolo, vengándose con las primeras personas que se encontró por la calle, atropellándolas con un camión y matando a 8 personas. Pues la película utiliza ese personaje como base para contar la historia de esa joven, de qué es lo que le pasaba por la cabeza, de su exploración de la sexualidad, de los conflictos que le ocurren con la gente a su alrededor. Y aprovecha muy bien para desarrollar el discurso de la propia protagonista y llevarte a su terreno, a su bando, pero al mismo tiempo darte también un poco en las narices con esa deriva violenta que tiene la protagonista. Y realmente hablar del tema de los abusos, del acoso, del tema de la violencia desde un margen más amplio, de cómo esto afecta de forma un poco resonancias, ¿no? Cómo la violencia al final vuelve sobre uno mismo y cómo afecta a todo el mundo, y que no se puede simplificar el hecho de alguien le pega a otra persona o le da una paliza a alguien en un colegio o un reformatorio. Ay, pues son cosas de chiquillos, no. Todos los actos tienen consecuencias, y en esta película se ve muy bien ese tipo de asuntos de causa-efecto. Y sobre todo, no, esta peli lo que tiene es que la protagonista, la actriz, la Michalina Olszkanska, como se llame, es una grandísima actriz y hace un personajazo súper memorable. Algo que, por cierto, a lo largo de todo el festival se pudo ver, que había muchísimas buenas interpretaciones de mujeres y muy relevantes, y que en el lado masculino no pasaba. Estábamos todos los días destacando películas donde había grandes actuaciones femeninas, y sin embargo, masculinas apenas encontrábamos algún referente. Vamos, yo desde luego no encontré ninguno de los niveles de las mujeres. Hay Olga Ivanova, que es una película que los directores han creado después de haber estado documentándose durante mucho tiempo, e incluso haber hecho antes un documental que se llamaba Everything is Crap. También hablando del mismo personaje. Otra peli también así con violencia y cosas, en este caso es Le Premier, Le Dernier, de The First, The Last, de Bolly Lanners, que a partir de un par de chicos jóvenes con discapacidad mental, o como se pueda decir de la mejor manera posible esto, se escapan, ¿no? Y hay alguien que está contratado para perseguirles y encontrarles porque tienen un móvil que tiene algo dentro, que es muy importante para alguien de poder. Y a partir de ahí se crea una historia que está a medio camino entre el neo-noir este nórdico tan especial que tenemos hoy en día y el western nuevo, el post-western este nuevo que utiliza el contexto actual en este paisaje europeo súper pálido y oscuro. Toda una historia muy, pues eso, muy de western, muy de redención y justicia y cómo la gente busca esto a través de la violencia o a través de buenas acciones y para querer salvarse en este mundo y no en el siguiente, ¿no? Porque es algo que está muy presente también el tema de la mortalidad en la película. Es curioso porque es una película que, por un lado, es muy profunda en todos estos temas que trata, por otro lado, no deja de ser una película de género, muy bien hecha, muy, muy estilizada, con una grandísima dirección, visualmente muy potente. Pero sobre todo con un desarrollo de personajes que me parece modélico. ¿Te interesa desde el primer momento el puñetero sicario barra mercenario que han contratado para perseguir a los chavales? Vamos, los dos que hay. ¿Te interesan porque desarrollan su relación entre ellos dos y les conoces, conoces su trasfondo, cuáles son sus dilemas vitales? Y eso hace que realmente tengas una visión bastante poliédrica de todo lo que está ocurriendo en la película en todo momento. La verdad es que se ven pocas de estas. En Gijón recuerdo que había unas cuantas que intentaban mezclar temas sociales con cine de género y fracasaban estrepitosamente. Y pues todo lo que hacían mal en esas películas, esta lo hace bien, realmente. Otra peli, en este caso un documental. Documental que, por cierto, si el año pasado evité muchos, no sé por qué, este año probablemente habré visto 10 o 12, yo creo, de todas las que he visto del festival y con resultados bastante positivos. En este caso es Don't Blink, Robert Frank, de Laura Israel, que habla de Robert Frank, que es un fotógrafo y también un poco de cineasta experimental, que empezó en los años 50, 60, siguiendo un poco la subcultura de la generación Beat, incluso conoció a Kerouac y a Burroughs y a toda esta gente, y es un tipo que hizo un libro de fotografía muy relevante, entonces Laura Israel fue colaboradora y le ha seguido durante un tiempo, ha hecho nuevas entrevistas y se ve a través de entrevistas nuevas a él y a sus colaboradores y a gente con la que estuvo, imágenes de archivo. Imágenes de películas en las que aparece, se ve un poco la relación que tiene con su manera de entender el arte, con su manera de entender la vida en general, y te lleva muy bien hacia la personalidad de él, que es bastante peculiar, y eso ayuda mucho, y a partir de eso, y con un montaje bastante bien conseguido, a pesar de ser, por cierto, una producción que se nota muy modesta, te va integrando fotografías de sus imágenes de una forma contextual a la historia de su vida y de su vida personal y su vida profesional, y te va haciendo una gran muestra de todo lo que es su obra en imágenes. Mientras que te va desarrollando su personalidad, mientras que te va hablando de todo lo que hay alrededor suyo, desde un punto de vista muy honesto, porque la película es muy consciente de este documental, de que no puede tratar absolutamente todo una persona que tiene tanta vida detrás y que ha hecho tantas cosas. Entonces, al centrarlo todo a partir de esas entrevistas que tiene con él, como hilo conductor, sirve muy bien para por un lado, informarte de quién es este hombre y de como figura relevante dentro del mundo del arte contemporáneo. De la fotografía, y por otro lado, para mostrarte su obra de una forma bastante amplia, a pesar de que sea mínimo comparado con lo que tendrá hecho ya después de tantos años de profesión. Muy, muy, muy interesante el documental. Aunque no conocierais a Robert Frank, es ese tipo de documental que vale muchísimo para precisamente conocer a una figura como esta que, para los que no sean aficionados muy concretamente a este tipo de expresión artística, pues no tienes por qué haberlo escuchado demasiado su nombre. Y por último, en este bloque, otro documental, coproducción lituana, que es Mariupolis, que es de estos documentales que están tan de moda hoy en día, que son de observación. Está ambientado en la ciudad de Mariupol. Que está en el lado este de Ucrania, donde los rebeldes ucranianos prorrusos luchan contra el ejército del gobierno de Ucrania. Es una ciudad que tiene, no sé si 300.000 habitantes o algo así, costera, y se ve al mismo tiempo esto con las preparaciones del aniversario del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, donde tiene mucho que ver Rusia también. Entonces se ven, pues eso, se ven los edificios derruidos, pues los ataques actuales del conflicto, se ven a lo mejor la milicia o el ejército haciendo maniobras por ahí de fondo, se ve a la gente hablando, discutiendo de temas políticos actuales o de la Segunda Guerra Mundial o de lo que sea, y todo esto va creando una especie de mosaico y de imagen completamente de... ¿cómo decirlo? Espectral. Es como si estuvieras viendo esta ciudad al mismo tiempo en dos épocas distintas. A la vez. Estás viendo la historia que se repite una y otra vez en el tema de los conflictos bélicos. Estás viendo gente que vive en el pasado a través de conflictos del presente. Estás viendo cómo viven ahora y cómo. Y al mismo tiempo te puedes imaginar que era como vivían hace 50, 60 años. Es. Me parece una idea brillantísima el coger la idea de esta ciudad y justo en ese contexto de conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por el contexto político que tiene actualmente la ciudad en este momento, ¿no? De conflicto entre Ucrania y Rusia. Brutal, consigue tener momentos que son que te dejan sin aliento. Y eso que simplemente es poner la cámara y ponerse a mirar lo que ocurre allí. Y eso tiene muchísimo mérito, pero para este tipo de producciones se depende muchísimo de esto, ¿no? De la idea de cuál es la perspectiva, cuál es el punto de vista que quieres darle, y sobre todo el tener la gran idea de hacerlo en esta ciudad en concreto, para hacer una película como Mariupolis. Es corta, así que no se hace pesada, a pesar de que sea solamente de observar el viento y edificios que se caen y cosas así. Pero bien, me gustó muchísimo. Bueno, pues yo he visto The Revenant, Revenant. El Revenant, El Revenio, la nueva película de Iñárritu protagonizada por Leonardo DiCaprio, Yo también la vi, yo también la vi. el gran ganador del Oscar, ya parece ser, que me hace gracia cómo el universo está de acuerdo en una cosa. DiCaprio merece un Oscar. DiCaprio merece un Oscar, es como, bueno. Pues nada, tengo sentimientos muy encontrados con The Revenant, Yo voy a no, contar yo no. Mi de qué va. sentimiento es que a los 10 minutos estaba ya harto del Calla, trascendentalismo que ya has trágico de hablado la mucho, película. ya está, que ese es Nolan. ¿Ves que me despistas? Bueno, pues tenemos aquí. Ah, vale, que tú no habías hablado. Pues tenemos aquí a Leonardo DiCaprio, que es un señor que se pierde por ahí y se tira media película intentando resucitar, así con mucho dolor y mucho frío, y vengarse de las personas que mataron a su hijo, que es mitad indio y cosas. ¿Qué le pasa a The Revenant? Pues por una parte, le pasa que es preciosa. Y ch, cállate, que te Pues no he de. dicho nada. Ya, pero ya me vas a interrumpir. Tiene mucha, o sea, su fuerza visual, yo creo que es indiscutible. La fotografía, la ambientación, la música, todo consigue que te atrape en esa historia épica de supervivencia que tiene este tipo. Es muy visceral. Y me gustó porque, bueno, me gustó en el sentido por la visceralidad, porque la estás viendo y es como casi sientes el frío con él. Está tan bien hecha la edición de sonido que sufres cada vez que se hace una herida o que tiene algún traspiés. O sea, en el sentido de la conexión con la supervivencia, creo que Iñárritu lo hace muy bien, con un gran apoyo técnico y también la sufridísima y fisiquísima interpretación de Leonardo DiCaprio. Que quizá no sería la película por la que yo le daría el Oscar, pero ya sabemos cómo son estas cosas de compensación. Pero bueno. Sin embargo, ya ha dejado Ramón caer que a Iñárritu se ve además que busca todo el tiempo que tengas una conexión emocional con ya ahora entro en el factor más místico de la historia, pero Iñárritu intenta con todos esos flashbacks y todos esos flashes y tal que conectes con la historia de este tipo y con su deseo de venganza y además pues eso, esta perseverancia que tiene de sobrevivir a pesar de que le pasan cosas que dices, y sobrevivir a ellas que dices, bueno, venga, vale, me lo voy a creer porque va de esto, pero al final es algo, o sea, te cuento una historia, quiere bueno, le ha dicho Ramón, esa trascendencia. Trascendentalismo lo digo por el tema de la maldad de la sociedad, sí, bueno, y la bondad, claro, del individuo y todo esto. Es el rollo este del lobo, es el hombre es un lobo para el hombre. Es lo primero que pensé, nada más acabar la película. Tú la piensas y es una historia, o sea, es un mensaje que yo abstraigo de la película de forma intelectual. Porque sí, están ahí los elementos, están ahí esas medio reflexiones, no, bueno, con la historia de él y el origen de su hijo y lo que ocurre y la gente con la que se va encontrando y todo lo que va ocurriendo entre todos los diferentes grupos de personas que intervienen en la historia. Puedes hacer esa abstracción de sí, el hombre es un lobo para el hombre y todo lo que quieras, pero es eso, es una abstracción completa y absolutamente intelectual que ni siquiera va demasiado más allá, o sea, plantea ese concepto pero tampoco hace una reflexión al respecto ni lo lleva un poco a un terreno un poco más memorable o trascendental o dar un, no lo sé, o sea, ambigüedad no tiene, quiero decir, no, está no. Presente desde el primer momento hasta el último fotograma de la película. Pero es que es eso, que todo esa intención de esa intencionalidad de contarte esa historia se percibe pues, si lo piensas de forma intelectual, pero la película no consigue emocionalmente que tú conectes con esa historia, que tú conectes con lo malo que son todos, que conectes con este tipo. O sea, emocionalmente yo en ningún momento, y mira que soy más fácil, en ningún momento conecté con esta historia. Y no creo que sea un. O sea, es un problema que tiene Iñárritu. En la forma en la que trata la historia. Si al final hubiese sido simplemente una epopeya sobre la supervivencia, habría sido una película mucho mejor y mucho más redonda y mucho más entregada a lo visual y a sufrir con él todo lo que sufre. Pero es que está completamente entorpecida por esta intención y por esta la pretensión de contar este segundo y este siguiente nivel. Pero le falta mucho, le falta mucha, como muchas capas de guión que de repente que realmente te transmitan algo con eso. Pero bueno. Además que claro, la película es tan larga y todo las partes interesantes están tan diluidas en todo esto que pues bueno, al final te deja una sensación un poco de me lo podías haber contado en una hora y media. Pero bueno, no puedo negar que visualmente me resultó fascinante y mucho gran parte son las localizaciones, pero la fotografía es preciosa. En fin, todo el aspecto técnico está muy bien y no me arrepiento de haber visto la película y creo que es una película para disfrutar en el cine, pero ha sido bastante decepcionante, la verdad. Sigo ahora con la sección de Forum, donde voy a destacar unas cuantas peliculillas. En primer lugar, Le Fil de Joseph, de Eugene Green. Tenemos a un chaval de 15 años que no conoce a su padre y que, bueno, pues se encuentra un poco traumatizado por el hecho este, ¿no? De la relación con su madre, que es muy buena y demás, pero no, que no cede su brazo a torcer y le hace todo tipo de investigaciones para conocerle. Y a partir de ahí, pues ocurren cosas. En la peli está Matthew Amalric, que le conoceréis por La Venus de las Pieles, por ejemplo, recientemente, actor francés muy, muy bueno y muy favorito por mi parte. Aparece también María de Medeiros. La peli es un poco una reimaginación de alguna historia bíblica como la de Abraham. contada en el contexto actual, y habla especialmente del tema de precisamente los principios morales y cómo afectan a cómo somos, ¿no? En plan, la persona que asume todos sus fallos o todos los problemas y demás como cosas suyas, ¿no? O sea, asume la responsabilidad de todos, que es la madre del protagonista. El padre que no le conoce, que es todo lo contrario, que no se responsabiliza de nada. Y el chaval que está en pleno crecimiento y que está aprendiendo, pues, en el día a día realmente qué tipo de persona es y qué tipo de actos puede hacer con o sin responsabilidad y cómo le llevan esos actos a determinadas consecuencias. Entonces, toda la peli tiene ese rollo como de gran fábula religiosa, espiritual, que realmente no tiene ningún tipo de conexión bíblica directa, pero que sí, como que en esencia está, pero desde un punto de vista muy moderno y muy de realmente de la ética de las cosas. La peli es muy divertida, tiene un humor muy sencillo, pero muy inteligente al mismo tiempo, que es muy difícil de entender, yo creo, dicho, pero cuando se ve se reconoce. Y tiene grandes diálogos, bastante largos, donde sobre todo destaca mucho que el director utiliza unos primeros planos donde los personajes están prácticamente mirando al espectador como rompiendo la cuarta pared. De una manera muy clara para que tú seas como el juez que está juzgando constantemente a los personajes cuando hablan y dicen sus cosas y si les crees o no, o por qué hacen las cosas que hacen y demás. Me parece una peli súper interesante en ese aspecto por eso, porque tiene muchísimas capas de coger el tema de cómo superar traumas del pasado, cómo está formándose el personaje central, que es un adolescente, y cómo a su alrededor hay gente que pues representa los distintos tipos de referentes como adultos para que este chaval los tome y como referencia y siga adelante pues siguiendo a uno o a otro. Una también de mis favoritas del festival. Como también lo es otro documental, en este caso Kate Plays Christine, de Robert Greene, que protagoniza Caitlin Shell, que es una actriz que a lo mejor suena por la peli aquella You're Next, el de Adam Wingard, si no recuerdo mal. Bueno, es... Ella hace de sí misma, evidentemente, que es una actriz que va a hacer de Christine Chubuk, una reportera que se suicidó en directo en una televisión local de Sarasota, en Estados Unidos. Entonces ella viaja allí para preparar el papel, estudiarlo y crearlo a partir de las investigaciones que tiene. Vamos viendo cómo interacciona con la gente del pueblo, preguntándole si recuerda si recuerdan el hecho que ocurrió, si lo vieron en directo, gente que trabajó con ella. Y a partir de esto, pues ella va construyendo toda una identidad y se va caracterizando, incluso llega pues eso, a salir por ahí caracterizada como ella, o yendo a donde vivía, ese tipo de cosas así súper morbosas. Todo es en realidad una gran excusa para hablar de el suicidio, para hablar de la depresión, para hablar también de cómo explota la televisión el morbo. Y además, el documental tiene algo que es un secreto, que no lo voy a decir, pero que te arrastra muy bien hacia el discurso que quiere desarrollar hasta que ya es demasiado tarde y entonces, digamos, se te desvelan tus ojos y realmente te das cuenta de que has caído en las redes de lo que pretendía la película. Me parece súper bien estructurado, muy bien llevado lo que quiere contar y sobre todo muy interesante ese juego de como de mezcla de ficción y realidad, porque además hacen reconstrucciones dramatizadas de cosas que ocurrieron, de hechos anteriores al suicidio de esa mujer para la supuesta película que están haciendo, e incluso pues preparativos para representar ese suicidio en directo, porque claro, no encuentran las fotos, el metraje original grabado de ese programa no está, porque no es algo que se solía hacer, pero ese en concreto sí pidió ella, la periodista real pidió que se grabase cuando se iba a suicidar. Entonces hay como una gran investigación también alrededor de la búsqueda de esas imágenes y eso también forma parte del juego del documental. Me dejó impactadísimo Kate Plays Christine y vamos, espero que tenga algún tipo de recorrido por ahí y se pueda ver en algún momento, porque me parece de las propuestas más atrevidas que he visto en mucho tiempo. Luego una película un poquito con unas ambiciones más pequeñas, que es He, la película de Kaori Momoe, que también protagoniza, que es una mujer que, pues, después de haber quemado vivos a sus padres, años después es sospechosa de haber cometido un crimen y entonces está atendiendo a las sesiones Es sospechosa. de un psiquiatra, haciendo las sesiones de un psiquiatra, donde ella empieza a contar su vida, empieza a contar su vida y toda la película es casi como si fuera un capítulo de esa serie que te gusta tanto a ti, como era en terapia. Treatment, sí. En terapia, en treatment. Lo que pasa es que aquí el psiquiatra no habla tanto, realmente habla bastante poco durante toda la película. Y es prácticamente, diría que el 90% es un monólogo de la protagonista contando realmente lo que pasó en varias versiones, hablando de lo que es su vida, de cómo piensa o sea, cómo le han ido las cosas desde que llegó a Estados Unidos, que se vio forzado a ejercer la prostitución. Y sobre su pasado, sobre su relación con sus padres, sobre la relación con los hombres que ha tenido como parejas, etc. Y claro, el gran acierto que tiene es que con una puesta en escena súper sencilla, súper simplona, consigue explotar muchísimo la personalidad súper magnética de la protagonista, tanto personaje como actriz. O sea, te envuelve completamente con su personalidad. Y eso, desde luego, es que no tiene precio. Es una película que prácticamente gira en torno a ese personaje y lo explota muy bien. Además, es divertida, pero tiene este rollo de divertida rara, tipo película indie de los 90, yo qué sé, Hal Hartley y este tipo de directores indies. Y recupera ese tono y esa manera de abordar cosas serias a partir de larguísimas conversaciones, monólogos en este caso, luego con algunos momentos fuera de las sesiones, para darle un poco de aire al espectador. Y a pesar de eso, a pesar de ser una propuesta tan pequeña, a mí me gustó muchísimo precisamente por eso, por lo que conseguía siendo tan esquemática en su premisa. Luego, una gran sorpresa como ópera prima, que es Baden Baden, de Rachel Lange, si no he pronunciado mal, perdone usted, señora belga, protagonizada por Salomé Guichard. Es pues la típica historia de joven de veintitantos que pierde su trabajo, tiene que volver a casa de su abuela, donde se reencuentra con viejos amigos, viejas relaciones y viejos conflictos. Y a partir de ahí se cuenta una historia de cómo la juventud actual intenta buscar su identidad y su lugar en el mundo. En este caso, en esta película, a través de la reforma del baño de la casa de su abuela. Que puede sonar muy así, pero es que esa es una escena recurrente, una especie de gag recurrente durante toda la película donde la directora Lang demuestra precisamente el talento que tiene siendo debutante detrás de las cámaras, porque consigue aprovechar el espacio, las relaciones de los personajes, de la gente que pasa por ahí, de un tipo del almacén de elementos de grifería y demás, donde ha comprado la nueva bañera y todo esto y para hacer la reforma, consigue explotar sobre todo una cosa que es muy difícil, que es esos momentos ridículos, cotidianos, sutiles que hay en cualquier situación social que te puedas imaginar, pues tiene un ojo clínico la directora para destacarlos y para reírse de todos nosotros y de ella misma en general, ¿no? A través también de una actriz principal que es súper potente en su personaje y que lo lleva muy bien. Por cierto, que físicamente hasta se parece, porque apareció la directora presentando la película y era clavada, bajita, con pelo corto y el tipo de europea media del norte con mochilera, ¿sabes? Apareció ahí como recién llegada del aeropuerto, cogió el móvil y leyó como 3 minutos de discurso en alemán presentando la película y se ganó al público, evidentemente, ¿no? Pero luego la película además respondía a las expectativas. Es una peli muy divertida, al mismo tiempo te cuenta algo de una sensibilidad muy universal, como es esa búsqueda de uno mismo y en este caso a través de una mujer joven que está abocada una y otra vez a crear relaciones y proyectos que parece que no van a ningún lado, pero que lo hace para llenar el tiempo hasta que encuentre un poco el sentido a lo que está haciendo. Y la peli Baden-Baden, desde luego, top total, del festival, Bueno, bueno. fue una grandísima sorpresa. Para nuevos directores. Ojalá. Bueno, luego, en el final de este bloque, otro documental, también de observación de estos, pero este más drogadura, porque es Homo Sapiens, una peli austríaca de Nicolas Gayhalter. Este sin diálogos de ningún tipo, porque básicamente son planos de construcciones Luego me abandonadas. dicen a mí, esto le va a encantar a Marina. Luego me dicen a mí que recomiendo, voy recomendando Leviatán, que es este, ¿sabes cuál es, no? El Sí, el documental de los. también de Sí. observar, de los pescadores, que me flipa y me juzgan mogollón. Y tú ya llevas ya dos de estos ahí chungos. Bueno, pues esto va a revisando lugares del mundo donde hay grandes construcciones humanas abandonadas. Se ve cómo están ya reivindicándose por la naturaleza, con los animales y con los elementos del clima, haciendo de las suyas sobre esas construcciones. Son sitios que ya, pues, donde el ser humano ya no es bienvenido. Y yo qué sé, lugares como incluyen Nagasaki o Hiroshima y más sitios en el mitad del desierto, etcétera, con una mezcla de sonido espectacular para que te lleve de un sitio a otro y te vaya metiendo en trance, como suelen ser Dios mío, la quiero ver. este tipo de documentales. Y ojo, te deja realmente hecho polvo porque ves lo insignificante que es el ser humano y que no vamos a dejar ninguna huella en el mundo, que es un poco la idea de la película, ¿no? Dejarte crear un poco esa perspectiva, esa dimensión de la humanidad respecto al mundo y ver que por mucho que se consigan esas grandes construcciones, al final la naturaleza va a hacer las suyas y va a volverlas, va a destruirlas y va a hacer lo que quiera con ellas al final, de una manera u otra. Es muy, pues eso, de paciencia, de ver hacia dónde te llevan las imágenes y dejar un poco lo que te van sugiriendo, que tiene a su favor que la fotografía es espectacular, es impresionante, aunque sean simplemente planos fijos mirando cosas. Y que el sonido también está muy bien utilizado, sobre todo con el viento y la presencia a veces de animaluchos, pajaritos, pero sobre todo esa sensación constante de los efectos del clima sobre todo lo que estás viendo y sobre el frío, el frío de soledad y de que está todo desértico y de que ya es inhóspito y nadie va a poder habitarlo de nuevo. Y demás. Me dejó también bastante en trance esta peli. Se salieron bastantes personas también del pase, tengo que decirlo. Pero que es normal por el tipo de producción que es, porque es normal. No, no os juzgo, pero también os juzgo un poco. Que sepáis. Bueno, pues yo he visto. Venga, voy a aprovechar. El otro día el canal Sci-Fi organizó un evento para presentar la muestra que organiza todos los años, la muestra de cine fantástico, que ya llevamos varios años haciendo aquí un capítulo especial. Y en la presentación de la muestra y de algunos títulos que iban a estar este año y tal, pusieron La Bruja y la pude ver. Antes de hablar la peli, por cierto, ya que estamos, la muestra va a ser del 3 al 6 de marzo, Correcto. si no estoy equivocada, y dejarme que rapidísimamente abra súper Va rápido. a Ya. aparecer Ya lo High Rise tengo, y The sí. Invitation. Eso, The Invitation va a abrir la muestra, que bueno, si tenéis la oportunidad de ir, es una pasada de película, ya la recomendé aquí cuando hablo de ella por Sitges. Y High Rise va a ser la película de clausura, también muy recomendable y probablemente muy que polarizará mucho a la gente. No sé, yo. Bueno, con The Invitation tengo ahí mis dudas de cómo se verá si el público de la muestra está en modo a hacer voces on o no. Pero bueno, va a estar también Bone Tomahawk, va a estar Absolutely Everything, que yo me la saltaría. The Green Inferno, la película de Eli Roth, que también pusieron en Sitges hace un par de años y es muy interesante dentro del género de los caníbales. Y la española Vulcania, que van a estar además todo lo es una película española y van a estar todos los gran parte de los protagonistas. A mí se me quedó bastante cortita esta peli, pero bueno, creo que es interesante de ver. ¿Y qué más cosas? Pues bueno, van a hacer más cine infantil por las mañanas, infantil, de animación, lo han metido dentro de Sci-Fi Kids, pero ya verás tú lo que se va a entrar a los niños de La chica satélite y El chico vaca, que es una película de animación japonesa que es una fumada absoluta. Y luego está la que está nominada al Oscar. Efectivamente, la que está, la del niño y el mundo, que tengo muchas ganas de ver. Van a poner Dentro del laberinto, como homenaje a David Bowie. Van a poner Buffy cazavampiros, el capítulo este de musical. Once More with Feelings. Sí, y cosas. En fin, ya creo que está en la web ya todas las películas que va a haber. Nosotros no sabemos si... Yo es que, claro, he visto tantas de la muestra este año que me pasaré probablemente a ver algunas que no he visto, pero no sé si nos dará... No sé si Ramón va a venir y no sé si nos dará para hacer un especial. Así que, bueno, ya veremos. Lo sabremos. Espacial. Bueno, La bruja. La bruja es una... Se estrena dentro de poco en España, creo que en mayo. Es una película de terror que habla un poco sobre el poder de la sexualidad femenina y el... Esto no se ha hecho nunca con las brujas. Ya. Y el miedo que genera ese poder... tanto sobre los hombres como sobre las propias mujeres. Y todo esto está contado a través de una familia extremadamente religiosa en los 1600, por ahí era, en Nueva Inglaterra. Y bueno, pues en un entorno de brujas y aparentemente magia negra y posesión y tal, aunque... Como bien podéis probablemente intuir por lo que he dicho de que iba la película, es todo como pues más es una excusa, todo este elemento sobrenatural es una excusa para contar el viaje que tiene la chica joven de la familia en su paso hacia la pubertad, que siempre la lía parda, y esta es una película que es un gran ejemplo. Y nada, pues es una historia muy de atmósfera, ¿no? Es una clásica historia de terror en el sentido de que es muy claustrofóbica y es muy muy opresiva todo el rato, es muy oscura y lo hace muy bien para conectar, para que conectes con la presión a la que están sometidos todos los personajes, porque es una familia a la que expulsan del pueblo donde trabajan, al principio de donde viven, al principio de la película, y se ven forzados a vivir en el campo, ahí montan ahí en su pequeña granjita, justo a los pies de un bosque. Y bueno, pues empiezan aquí todas las cosas de las brujas, tal, y bueno, pues eso, es el viaje de ella hacia el autodescubrimiento, a la chica adolescente, porque está la chica adolescente, luego un hijo un poco más pequeño y dos gemelos, bueno, mellizos, que son, pues deben tener 5 años, así que están tocando los cojones toda la película, como todos los... Hombre, tienen que dar miedo o dar asco, los mellizos o gemelos, está claro que sí. Solo tiene esa función en las películas. Tienen ahí cosas chungas. Y nada, es una película interesante, es difícil, no es este terror contemplativo hasta que de repente explota todo, pero va muy lenta, es muy de crearte, meterte en esa atmósfera y sobre todo de que formes parte un poco de la dinámica despreciable que tiene esa familia, porque, bueno, despreciable, Dios mío, qué juicio acabo de hacer, es que lo siento, me ha salido solo, pero claro, es que son tan creyentes que su visión de la existencia únicamente para recibir el perdón de Dios está presente en 1 de cada 3 minutos de la película. Entonces, y la actitud de los padres, la actitud de los hijos, la actitud de todo, está todo en torno a esas creencias y ese estilo de vida que ellos llevan. Entonces, claro, esto obviamente por el tema de que va la película afecta, o sea, es como el siguiente nivel, que tampoco no quiero tampoco contar demasiado, pero vamos, que me ha parecido una película muy interesante, creo que maneja muy bien toda esa atmósfera que decía, tiene una fotografía muy gris y muy así ceniza, está muy bien aprovechada la luz, la verdad, en todo este entorno, y lleva muy bien, o sea, son los dos primeros actos, parece que nunca va a llegar a pasar nada y de repente, pues bueno, luego ya se desencadenan todas las cosas y tiene un desenlace que además consigue que sea Una de esas películas que te deja pozo, que luego vuelves a ella y la piensas y pones en perspectiva cosas que han pasado al final con el resto de la película. Y me ha parecido muy interesante, la verdad. No me esperaba este tipo de película con la bruja, que al final, como las distribuidoras suelen vender este tipo de cine para que vaya al mayor número de. O sea, porque al final el género de terror atrae a bastantes espectadores y lo venden con un tráiler que o con un tipo de marketing que parece una clásica historia de brujas de pues esta familia que se pone ahí a la linde de un bosque y hay una bruja en el bosque. Entonces, luego te encuentras una película completamente distinta, con unas pretensiones y un tipo de lenguaje que no tiene nada que ver con ese cine que aparentemente estaban vendiendo. Pero bueno, y así sí, yo la recomiendo mucho, pero sabiendo muy bien lo que se va a ver. Y ya terminando, algunas cosillas sueltas que quedan por ahí. Primero en Perspectiva Chesquino, que es la sección que dentro del festival se dedica pues a poner un poco películas que por tema o por ser de nuevos cineastas o lo que sea alemanes den una idea, una panorámica de lo que es el futuro del cine alemán, que muchas veces no es muy bueno. Tengo una pregunta. Bueno, como Sí. sean como las series alemanas, ¿por qué cuando lees los títulos en alemán de las secciones los lees con acento francés? Yo no, ¿qué dices? Ha ¿Dices dicho con Perspektivschkino. Perspektiv Tienes que decir Perspektiv. No, perdona, los alemanes hablan de una forma muy sutil. Lo sé, A pesar estaba de. estereotipando. Bueno. ¿A pesar de qué? A pesar de lo que se detiene de imagen de ellos. Ah, vale. Pero bueno, ¿Qué has visto? A en esta ver. sección, esta vez he elegido, y solamente elegí una película, un documental que se llama The Audition, que es de Till Harms. Que sigue a los aspirantes a entrar dentro de la Escuela de Arte Dramático de Hannover a partir de los profesores que son los encargados precisamente de ser los jueces que deciden quiénes son los que al final van a entrar dentro de su curso de arte dramático a partir de, pues no sé si son cerca de 700, pues consiguen pasar 10. Quiero decir. Entonces, lo que se hace es a través de las distintas fases del proceso de selección, el documental va mostrando cuáles son los distintos criterios de los distintos profesores y da una imagen muy completa precisamente de esa idea que muchas veces hemos discutido por aquí, ¿no? De, ¿es el arte algo que se puede apreciar de forma objetiva o no? Pues no, ¿vale? Y en este documental precisamente se aprecia esto muy bien. Porque se ve a partir de cada decisión, de cada explicación de por qué a alguien no le gusta determinado aspirante, o por qué, o de las cosas que le piden en el escenario, porque hay distintas fases de interactuar con otros actores, con objetos, les van pidiendo de forma en tiempo real que reaccionen a cosas que les dicen para que interpreten de forma diferente. Pues a partir de esto, y luego las explicaciones, las deliberaciones, uno empieza ya a conocer muy bien la personalidad de esos jueces del proceso de selección y cómo cada uno tiene una idea muy distinta de lo que buscan en los futuros alumnos y en la manera de interpretar y en cómo se buscan distintos tipos de valores, ya no solamente aptitudes, sino la forma que tienen de absorber los conocimientos o la forma de enfrentarse a los retos que les proponen, etcétera. Me pareció un documental que siendo súper sencillo y tampoco que tenga un valor como documental tremendo, me pareció muy curioso y con un valor intrínseco muy interesante por esto, por esta idea que veo subyacente a toda la película, que es la idea que no se puede percibir ni se puede apreciar el arte de forma objetiva y llegar a ese consenso al que llegan al final del proceso para elegir solo a 10, les lleva a tener que dejar aparte muchísimos, digamos, gustos personales, pero al mismo tiempo comprometerse con los de los demás. Y al final es una cosa que es un consenso creado a partir de muchas ideas muy diferentes. Entonces, me pareció muy relevante como documental. Y luego la última película de Terence Davis, que es A Quiet Passion. Vimos la anterior en San Sebastián, Sunset Song, y que no era japonesa, que era británica. Perdón. Y en este caso es un biopic de Emily Dickinson, la poetisa estadounidense, que pues, tuvo una vida bastante complicada con una enfermedad en sus últimos años, recluida en su habitación, que intentó por todos los medios que le publicaran poemas, pero le publicaban muy pocos. Entonces, en esta película, protagonizada por Cynthia Nixon, por cierto, y con Jennifer Hill y Kate Carradine, lo que se va viendo es cómo pasa de una época en la que todas sus perspectivas de vida son muy optimistas, y la película tiene un tono como de comedia de costumbres a lo Jane Austen, me recuerda muchísimo a eso, con unos diálogos, está también guionizada por Davis, no está basada en ninguna novela ni nada parecido como otras películas suyas, y le da ese aire de película de época, como si estuviera basada en una obra de Jane Austen sin estarlo. Tiene réplicas súper inteligentes e ingeniosas, pero sin estar forzadas, porque realmente el ritmo de los diálogos es un ritmo que te lo crees, es un ritmo realista. No busca simplemente el acumular la mayor cantidad posible de látigos dentro de las secuencias, sino que se toma su tiempo para que sea algo verosímil. Y eso unido a la personalidad de Cynthia Nixon, que bien la proyecta a través de su personaje, hace que enseguida simpatices con ella y conectes con sus anhelos y con su insatisfacción y con su rebeldía desde el primer momento a no querer ceñirse a las normas sociales y a las convenciones y a seguir su vida adelante ella sola como ella quiere, para bien y para mal. Y luego, pues tiene esa parte más trágica, más seria, más grave de, pues eso, su soledad y de cómo tiene que lidiar con el hecho de que a su alrededor todo el mundo quiere verla casada y quiere que se establezca como una señora de verdad en esa época. Buscando siempre esta película un retrato de ella como persona, más que como autora, que es algo que también me gusta mucho. Elige muy bien el espacio temporal y elige muy bien el punto de vista que quiere mostrar de su protagonista y no se excede de lo que puede contar. Hace un buen uso de la elipsis, los actores todos están muy bien y sí. No me creo nada. A mí, yo soy alguien que, de verdad, o sea, nunca me han convencido de todas sus películas, incluso la que más me ha gustado, que era House of Mirth con Gillian Anderson. Siempre me chirriaban cosas porque tiene una forma de narrar que es muy distante, al mismo tiempo las interpretaciones suelen ser muy melodramáticas o exageradas, entonces como que había algo en mí que lo rechazaba, aunque fuera de forma subconsciente. Pero aquí como que, como tiene esa parte más cómica que explota mucho en la película, su manera de narrar distante como que le viene bien a esos efectos prácticos de la comedia, y luego en la parte más grave, dramática, como que se sabe contener lo suficiente para que no caer en las cosas que más me chirrían de a veces de su forma de rodar. Luego es que es eso, la fotografía y la dirección de esta peli ha cogido una línea estilística, sobre todo yo diría que desde la parte anterior, desde Sunset Song, y la está llevando, o sea, realmente tiene un virtuosismo con la cámara bastante que no se puede dejar de reconocer, es increíble este hombre. Probablemente es mi película favorita de Terence Davis, y realmente esta sí que me ha llegado a entusiasmar, o sea, me ha llegado muy profundamente a nivel dramático y también en la parte más cómica. Y bueno, ya para terminar, comentaré un poco del resto del palmarés, que algunas cosas con las que no estoy muy de acuerdo. El Oso de Oro a la mejor película se llevó Fire at Sea, de Gianfranco Rossi, un documental sobre la isla de Lampedusa y todo el tema de la inmigración, cómo huyen los refugiados y les están salvando del mar, mientras que muestran la vida de un chaval que hay en la isla. Y su inocencia y su ignorancia de todo lo que ocurre a su alrededor, que el chaval es un personajazo, pero vamos, impresionante, a pesar de que sea un documental, otro documental, es que en sección oficial había dos, quiero decir, este año ha sido un poco el año del documental. El gran premio del jurado se lo llevó Death in Sarajevo, de Danis Tanovic, que también se llevó el premio FIPRESTI a mejor película de sección oficial, que está ambientada en el Hotel Europa, Sarajevo, hablando un poco de la Primera Guerra Mundial, el origen de la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque y todo esto, conectándolo con el conflicto de los Balcanes y hablando de esa idea que he comentado antes, que estaba presente en varias películas en el festival, de el fracaso de la idea de Europa que se creó con la Unión Europea, ¿no? Todo eso hablando un poco de qué es lo que ha definido Europa desde la Primera Guerra Mundial, que es ese asesinato y cómo todo lo demás ha venido un poco a partir de ahí, con todos los conflictos y los problemas, incluso cuando se han unido los países, ha sido un poco como reacción a eso. Es una película, me pareció muy interesante, que tiene un manejo de los espacios, además, también a nivel de dirección, que me pareció muy curioso, con utilizando la steady con largos planos secuencia, muchas veces metiéndose entre los pasillos del hotel en el que tiene lugar toda la acción, y creando ahí como una especie de interconexión entre personajes. Me gustó bastante, como para ganar un premio en el jurado, no lo sé. Aquí, como siempre, pesa mucho el tema social y el tema político a la hora de premiar las películas, entonces. El premio Alfred Bauer, que se da a películas que abren nuevas perspectivas, se lo llevó la película de 8 horas, A Lullaby to the Sorrowful Mystery de Laf Díaz. Que bueno, pues muy bien. Enhorabuena, Laf, por llevártelo. Tu película me pareció que no. Pero es una película, o sea, quiero decir. Es una película de 8 horas. Me acuerdo que en su momento esta. Ay, la directora del piano. Sí, no, no es una serie. Jane Vale. Campion no es una serie. Es una película de 8 horas, ¿vale? Que se vio con un descanso de 1 hora entre la primera parte de 4 y la segunda parte de 4, pero es que no es que hubiera partes, es que se le dieron al pause, ¿vale? Del proyector. Y me parece que tiene ideas muy interesantes, sobre todo al principio, porque está hablando de todo el tema de la revolución filipina contra la ocupación española y el tema de la violencia alrededor de lo que surge de esa revolución, etcétera. Pero a partir de las 2 primeras horas, yo creo que tiene un desbarre, una digresión, una dispersión tal que para mí nunca llega a cerrarse. Entonces, no. Además, que había dos actores españoles en la película, que uno de ellos era malo, pero es que el otro, durante la secuencia, se veía como se le estaban olvidando, se le habían olvidado los diálogos y los estaba recordando en el momento del rodaje. Vale. Eso es Joder. algo terrible, algo terrible. Cuando estás viendo una película tan larga y que te salgan con estas cosas, dices, macho, corta, corta, corta. Y bueno, el Oso de Plata, mejor ópera prima y mejor actor, se lo llevaron ambos, el actor y la película que no vi, de Sección Oficial Heidi, que, en fin, prefería a John Michael McDonald, me lo pasé bien una mañana, pero me perdí. Yo total. Me perdí esta. ¿Y tú qué has visto? Algo que es muy parecido a Olaf Díaz, ¿no? Exactamente, después de haber pasado 2 horas oyendo hablar a Ramón de documentales de observación y películas lituanas, yo voy a cerrar este magnífico repaso al Festival de Berlín hablando de Deadpool. Es una peli muy de Berlín, Deadpool. Es una peli muy Berlín, efectivamente. Deadpool, esta nueva adaptación de un cómic, en este caso es Fox la que hace la adaptación, se nota mucho en el contenido de la película Está el señor porque Fox agarrado a los derechos de Deadpool así. ¡Y no lo suelto! ¡No lo pero suelto! vamos, like no tomorrow. Y por supuesto mencionan varias veces X-Men, los mutantes, como vamos a recrearnos en que podemos decir la palabra mutante y en Marvel Studios no. Pero bueno, Deadpool, que es un personaje de Marvel, que bueno, pues eso es. Lo llaman. Han hecho un marketing, la verdad es que han hecho un marketing muy bueno los de Fox con Deadpool, así acentuando sobre todo el lado más gamberro del personaje, llamándole como el niño malo de Marvel. Y bueno, pues a ver, Deadpool es la historia es una historia de orígenes, como otra cualquiera, lo que pasa es que bueno, está contada en flashback principalmente y con un tono pues muy faltón y muy cachondo. Bueno, el protagonista es Ryan Reynolds y también aparece por ahí Morena Baccarin, que es la chica de la película. La verdad es que está muy bien en esta peli, además tiene un papel. Está morena. Joder. Está muy buena. Tiene un papel interesante dentro de lo que suelen ser este tipo de personajes femeninos en historias de orígenes de superhéroe masculino. A ver, tiene una cosa que me ha gustado, la he disfrutado un montón, me reí, es súper cachonda, es muy ocurrente, la verdad. Luego también tiene muchos chistes de caca pedo culo pis, pero que es que soy el público total, soy muy cuñada para eso. Y tiene muchos guiños a otras películas, a actores, a más cosas de más, a superhéroes, tal. Pero sobre todo porque lo que deciden hacer los guionistas es coger la típica... el típico esquema de origen de superhéroe, darle un pelín la vuelta para contarlo en otro orden y contarlo a través del propio protagonista, rompiendo la cuarta pared, y lo hace haciendo exactamente lo mismo que hacen todas, pero riéndose a la vez de todo lo que hacen todas, incluso en los créditos iniciales, que son igual que los de Marvel, en plan todo imágenes muy macro, de cosas muy concretas, de una escena así como de una explosión, bueno, de un coche que está así dando vueltas. Y en lugar de poner los nombres de los factores, pone la adolescente cabreada, o sea, todos los tópicos, y es lo que hace constantemente la peli. Pero mola mucho porque realmente son muy conscientes de que están, o sea, están como disimulando, no, fingiendo que disimulan que no hacen lo mismo, pero todo el tiempo tú eres consciente como espectador que saben que están haciendo, que están cayendo todos esos tópicos, pero a la vez están riendo de ellos. Entonces funciona muy bien la combinación. Y la verdad es que Ryan Reynolds está muy gracioso. Yo la vi en versión original, no sé cómo será en el doblaje, no sé cómo habrán adaptado los chistes, pero tal. Y luego, madre mía, es que es un gustazo, Ramón, ver vísceras y cosas, en plan sangre, tripas, cerebros volando, cabezas cortadas, es como ¡ih! Pero es que ya no, ¿sabes a lo que te refieres? Ya no eso, sino que ya creo que lo hemos hablado aquí alguna vez, que a mí me fastidia mucho. Una de mis películas favoritas de Marvel, aquí donde me veis, es Capitán América 2. Me gusta mucho esa película, me parece uno de los mejores como historia individual, me parece de las mejores, también porque El Soldado de Invierno hace mucho, pero joder, era súper frustrante ver esa película, porque todas las peleas, incluso ya no estoy hablando de sangre, la sangre me da igual, puedo pasarlo, pero hasta las hostias, o sea, el momento de darse la hostia nunca se ve, está tan cortado y tan picado todo el montaje de las películas de Marvel para saltarse, vamos, para poder ser PG-13, que al final nunca se ve nada. Y aunque la dirección no esté mal dirigida, o sea, no esté mal hecha y salve esto y tenga una puesta en escena bien, algunos más peores que otros, algunas mejores que otras, pero al final se nota mucho y está muy patente el hecho de que no se pueden ver las cosas. Y es que ya al margen de la sangre y de que sea tan explícita sexualmente también, de todo esto, el ver cómo se dan un puto puñetazo. Es que es... O sea, yo lo veía y digo... Es que es frescura pura por todos lados. Y es una película súper chorra, en realidad. Que no, tampoco rompe ningún esquema. Ni hace ningún tipo de humor diferente. Pero es... Pues eso, es muy agradable de ver. Por eso, porque ves las cosas. Es como... Mola ver algo faltón y algo un poco más... Aunque sea un humor muy, muy de cuñados, pero... Seth MacFarlane... Sí, a ver, si me tienes calada, a mí me encanta Padre de Familia y no es más que humor por una parte insultante y por otra parte absurdo y escatológico, pero a mí me gana y tiene, pues eso, es muy referencial. Una cosa sí tengo que reconocer, divertido. Que al menos han intentado hacer algo distinto que intentar competir todo el rato con lo que están haciendo en otros estudios, llamémoslo Warner o Disney Marvel, vamos. Al menos en eso, por primera vez dentro de Fox, se han dado cuenta de que pueden hacer algo distinto, de que no tienen por qué competir directamente con lo que están haciendo los demás. A ver si así le dan más personalidad a su futuro reboot de Fox 4 Fantásticos. No creo que el hacer películas de superhéroes irreverentes sea la nueva moda que necesitamos. No lo digo específicamente en esto, ¿no? Pero que al menos intenten darle algo especial a lo que hagan. Que no simplemente... Sí, es algo que ya hizo Guardianes de la Galaxia, que buscó su propio tono dentro de lo que era el universo Marvel y lo consiguió, ya no solo en el tono y en que era una película cachonda y tal, sino que realmente te enseñaba un universo nuevo. No es el caso de Deadpool, pero sí que consigue tener su propio tono y su propia personalidad, su propio sí mismo dentro de toda esta mare magnum de superhéroes que tenemos. Eso. Ah, y hay que decir otra cosa, y es que realmente la historia de Deadpool es atroz. O sea, su origen de superhéroe, yo no lo conocía. Mire, yo he leído los X-Men y tal, pero la verdad es que yo a Deadpool nunca me había acercado, ni no me llamaba la atención. Pero tiene un origen de personaje muy chungo y lo consiguen camuflar, o sea, lo intentan, lo medio camuflan con, pues, en el tono este y en la comedia y tal, y en lo irritante que puede llegar a ser Deadpool porque no se calla. Pero sí que consiguen transmitir lo mucho que sufre y lo realmente chunga que es su historia. Pero que además eso, que podía haber sido, me imagino esto, en manos del fatalismo trágico de Warner. Pero bueno, a mí me ha gustado Deadpool. No es la película de mi vida. De hecho, no creo que esté al nivel de Guardianes de la Galaxia. Porque vamos, creo que lo de la crítica estadounidense otra vez... No, yo creo que... Que se ha flipado mucho. No, pero hay que coger las cosas como son. Quiero decir, yo me puedo flipar y puedo ser súper expresiva hablando de, no lo sé, Her, por ejemplo, o de una película que te dé otro tipo de cosas, y ser efusiva y decir que es una gran película y tal. Y puedo serlo igual de efusiva con una película como Deadpool, pero considerando el tipo de película que es. Y yo creo que yo he leído algunas críticas luego a posteriori y todas iban un poco en el sentido, es la película que es. Y es tan guay como se cree y ya está, es una película muy divertida, muy gamberra y que resulta un poco de aire fresco en todo esto de los superhéroes, pero no creo que en ningún momento nadie la exaltase como la nueva gran película de superhéroes que te va a cambiar la vida. El año que viene, nominada a mejor película en los Oscars, lo veo. Seguro. Si este año está The Martian, por why not. Ya está el hater. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapelillalahevisto.com. Que podemos ir, yo creo, cerrando este podcast. El próximo, Dios mío, el próximo va a ser nuestro especial de los Oscars. Sí, señor. Que... No se me dará tiempo a verlo todo porque me faltan por ver pelis de lengua extranjera y documentales. Bueno, a mí me faltan un montón de cosas. Pero... Este año me faltan un montón de cosas. Porque no es que no me da tiempo. Vengo de Berlín y no me da tiempo ya a verlas todas. No paras, no paras. Antes de grabar, así que... Pero bueno, la mayor parte de las cosas que tengan más de una nominación probablemente sí las habré visto, así que... Así tampoco que pasa nada, ¿eh? Nos complementamos entre nosotros dos y Roberto Pastor. Tú me completas. Y ya está. Y eso sí, eso. ¿Va a estar Roberto Pastor una vez más? Qué pesado. Qué pesado, no nos olvidamos de él ni para Dios. Y nada, y eso, y haremos nuestro especial de 3 horas de todos los años, hablando de la gala y de los premios y tal. Y luego, ya, pues cuando pase esto, ya veremos si hacemos vuestra sci-fi o qué viene, o ya nos enteramos. Vamos hablando por Twitter, oyentes. Pues hasta que ha llegado este episodio 107 de Esta peli ya la he visto. Yo soy de Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.